Necesito que esté así, porque vamos a tratar un tema un poquito denso. Pues yo sé que es las 11:30 de la noche, pero no importa. No es eso, sino que es un poco complicado y en ese momento, pues la edad, sí, los de 40 para arriba, pues se les atrofia. Se les atrofia, entonces. ¿Qué fue lo que dijo? Van a quedar así. Entonces, yo quiero tratar este tema. Entre otras cosas, como ya le digo, uno en las vigilias aprovecha para todas estas cosas porque tal vez en los cultos no pueda. Uno confía que las personas que vienen a las vigilias, pues conocen más y van a poder, y uno va a poder hacerse entender mejor con ellas. ¿Ok, hermanos? Y el tema es un poquito denso, hasta uno puede llegar a confundirse, pero la idea es salir de la confusión. Entonces tienen que estar muy atentos, ojalá con sus Biblias muy abiertas, ¿no? Y como usted sabe, mejor así como viene Sebastián, muy juicioso, con un cuaderno, como con tres marcadores, un esfero, muy bien, así hay que venir, ¿ya? Porque usted puede ir llevando el hilo de la cuestión más seguro. ¿Listo? Oremos al Señor que nos dirija. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos profundamente el don de tu palabra, la bendición de tu palabra, Señor. Queremos hoy pedirte que nos traigas iluminación, nos abras el corazón para entender la palabra, Señor. Tus ovejas aman tu voz y la oyen, Señor bendito. Se deleitan en tu voz. Aquí están tus ovejas hoy. Que hallemos gozo, alegría y deleite en tu palabra. Y que el Espíritu Santo nos traiga el entendimiento necesario para comprender, Señor, lo que hoy necesitamos aprender. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar hoy llenos y bautizados. Amén. Llenos, eso, anote ahí, hermana. A ver, ¿ya? Llenos y bautizados. ¿Ya? Listo, bien. Me avisas, ¿no? Llenos y bautizados. Hermano, el día de Pentecostés, narrado en el capítulo 2 de los Hechos, fue uno de los eventos más importantes de la historia de la humanidad. El primero y el más importante de todos fue la resurrección de Jesús. Usted lo sabe, ¿verdad? Pero el Pentecostés, que fue la venida del Espíritu Santo a la tierra, fue el otro evento más importante en la humanidad, porque ese día nació la iglesia. La iglesia cristiana nació el día del Pentecostés. Amén. Ahora, existe una controversia de esto, sobre esto, ¿cierto? Porque hay cristianos que creen y le llaman a ese evento el bautismo del Espíritu Santo o con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y otros dicen que sí pasó, pero que además pasó otra cosa, que fue la llenura del Espíritu Santo. Y otros dicen, no, no, no, solo pasó el bautismo. Y otros dicen que no, el bautismo y la llenura, la verdad, dicen que no, que el bautismo. Y de eso quiero hablarles, ¿no? Del bautismo del Espíritu Santo y de la llenura con el Espíritu Santo. Para algunos la llenura del Espíritu Santo es distinta al bautismo con el Espíritu Santo. ¿Será esto así? Vamos a mirarlo, ¿sí? Lo primero que quiero que veamos esta noche, en esta media horita, es que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Nos dice Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4, nos narra el Pentecostés. Y dice allí, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento impetuoso, y llenó la casa donde estaban. Y les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellas. Y dice ahí, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que hablasen. Amén. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo había sido prometido. Y entre esas promesas del Espíritu Santo estaba, por ejemplo, Joel capítulo 2, versículo 28 y 29. Solo anótelo al margen, que ahí dice: y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Recuerdan la profecía? Eso dice Joel. Y luego en otras ocasiones vino, por ejemplo, Juan Bautista en Mateo capítulo 3, dice que Jesús bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego. Y en Juan 14, 16, 17, el Señor mismo dice que que Dios iba a enviar al Consolador, al Espíritu Santo de Dios. Iba a ser enviado sobre la tierra. Amén. Hechos capítulo 1, versículo 5 y también el versículo 8. Dice el verso 5, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y el versículo 8 dice: pero recibiréis el poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en Hechos 2 se cumplen todas esas promesas. El Espíritu de Dios es enviado sobre la tierra. Y fue un evento maravilloso haber estado allí entre esos 120 que estuvieron ese día, en ese momento. Tuvo que haber sido una cuestión gloriosa, maravillosa. Imagínense, están ellos allá en el aposento alto, dice, y están, tal vez, muy probablemente están orando, es lo que nos sugiere el capítulo 1, estaban allí en oración, llevaban 10 días en oración, orando, reunidos allí, y dice, y de repente, ¿no?, como son las cosas de Dios, ¿cierto?, muchas veces las cosas de Dios pasan, ¡fum!, de repente, cuando uno menos piensa, de repente se oyó en la casa un estruendo, así como, pues no así de feo, sí, pero así, una cosa así, ¿sí? Un estruendo como ¿cuánto han estado en un huracán? No, por ningún sé. ¿Usted está en un huracán, hermana? No, eso es otra cosa. Un vendaval es un chifloncito comparado con un huracán. Bueno, lo más cercano de nosotros hemos tenido un vendaval, ¿sí? ¿Usted tampoco está en un vendaval? Sí, aquí en San Mateo no ha habido vendavales, ¿sí o no? Que se levantan los techos y todo, y suena el viento, y yo ahí solo, imagínense, ay, haciendo miedo, sí, porque, bueno, aquí fue más o menos así, sino que aquí hizo que es un estruendo, así, dice un estruendo, el verso 2, un estruendo como de un viento impetuoso, o sea, parecía un viento impetuoso. Era como, no era un viento impetuoso, sino que sonó como si fuera un viento impetuoso. Imagínense el susto de esa gente. Están orando, Padre, cuando de repente, y oyeron ese estruendo, y en ese mismo momento también, parece ser que como una bola de fuego, algo así que parecía fuego, nos dice el versículo 3, se posó sobre ese lugar y empezaron a desprenderse como lenguas, llamitas de fuego, y se posaron sobre cada uno. Y en ese momento dice que todos fueron, verso 4, llenos del Espíritu Santo de Dios. Repletos hasta el tope, hermano, del Espíritu Santo de Dios. Tuvo que haber sido una experiencia maravillosa, preciosa. Ahora, como resultado de esto, ya le dije, fueron llenos del Espíritu Santo, pero también algo milagroso sucedió. Y es que entre esas 120 personas que habían allí, todas comenzaron a hablar en lenguas. Entonces, no es que fueran chismosos, calumniadores, no empezaron a hablar chisme, calumnia, mentira, no, no, no. Hablar en lenguas es hablar en idiomas que no habían aprendido. O sea, no fueron a Open English, ¿ok? Y se sentaron ahí, coman mamey y todo eso, ¿sí? No se sentaron en eso, sino que del Espíritu Santo, en un abrir y cerrar, en un solo momento, les vino ese idioma. Y empezaron a alabar, a glorificar a Dios en ese idioma, ¿no? En el verso 9 y 10 nos dice qué idiomas empezaron a hablar ellos, qué idiomas aprendieron allí. Verso 9 y 10 dice: partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto, la región de Libia de que colinda con Cirene, y extranjeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oíamos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Todos sus idiomas están hablando ellos. Y hablaban alabanzas a Dios, maravillas de Dios hablaban en ese momento. Ese es un tipo de lengua que existe, ¿cierto? Pero hay otro tipo de lengua, que es la lengua de Corintios 14, el texto que acabamos de leer ahorita en la vigilia antes, ¿cierto? Que dice que nos habla de las lenguas angélicas, la lengua de los ángeles, que pues es rara, extraña, o sea, no se sabe. Porque ¿cómo hablan los ángeles? ¿Quién ha oído hablar un ángel? ¿Quién ha oído charlar un ángel? Yo ya de tal, no hemos ido, ¿cierto? A ver, vamos al parco, dice, vamos para el parco. Le dice, para el parco. Yo sé. Soldado de Cristo. Bueno, ya, no. Pero entonces, ¿qué es las lenguas que habla la mayoría de personas? Cuando uno ve que un hermano, Dios le dio ese don, pues habla ese tipo de lenguas más angélicas, ¿sí? Porque yo nunca he oído hablar nadie como don del Espíritu Santo en inglés, ¿no? O en árabe, o quién sabe si no han hablado en árabe. Y no ni cuenta, ¿sí? ¿Ve? Bueno, la gente que habla lenguas hoy día son como así, como cuando uno oye hablar a Elkin, que se pone a hablar su idioma. Aquí está, el pajarito, que es donde he venido de pajarito. Habla así, todo raro. Ya, así más o menos. Bueno. Entonces note que los hermanos aquí quedaron llenos del Espíritu Santo, hablaron lenguas como una experiencia posterior a su conversión. Porque ellos no se convirtieron este día aquí, ¿verdad? Ellos ya se habían convertido. Ya creían en Cristo. Ya se habían arrepentido de sus pecados. Ya había sucedido la resurrección. Y además de eso, en un momento entre la resurrección y la ascensión, Jesucristo sopló sobre ellos, recuerda, y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Recibid Espíritu Santo. ¿Ve? Ese texto está en Juan 20, 22. Juan capítulo 20, verso 22. Dice ahí, con esto sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces los discípulos, al menos los discípulos, ya habían recibido el Espíritu Santo. Ya eran cristianos. Y en Pentecostés tuvieron una segunda experiencia de ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Esa experiencia de ser lleno del Espíritu Santo de Dios sucedió también en otras ocasiones. Por ejemplo, Hechos capítulo 4, verso 8. Note que Pedro volvió a ser lleno del Espíritu Santo. Aquí dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, jefes del pueblo y ancianos de Israel. Y luego verso 15 y 17 del mismo capítulo 4. Espero que sea ese. No, ese no es. Verso 31. Después de haber orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con valentía la palabra de Dios. Y dentro de los que estaban ahí, estaba Pedro. ¿Qué nos dice eso? Que una persona puede ser llena del Espíritu Santo varias veces. No solo sucede una vez, sino que varias veces. Entonces, vamos resumiendo. Los discípulos ya se habían convertido. Ellos ya eran creyentes. Ya habían creído en Cristo. Ya se habían arrepentido de sus pecados. Ya Cristo había resucitado. Faltaba que ascendiera, bueno, y viniera el Espíritu Santo. Pero ellos ya estaban en ese mover. Y habían recibido en Juan 20, 22 al Espíritu Santo. Ya Él habitaba en ellos. Amén. Pero entonces, en el Pentecostés tienen una segunda experiencia donde son llenos del Espíritu Santo para luego ver que en repetidas veces, en el libro de los Hechos, siguieron siendo llenos del Espíritu Santo. O sea, que es una experiencia que ocurre una vez, pero también se puede seguir, ¿qué? Repitiendo. Entonces entienda, usted es cristiano, Y cuando usted se convierte, una de las grandes bendiciones que recibe es la promesa del Espíritu Santo. Y usted empieza a ser una morada del Espíritu Santo. Y por eso es llamado el templo del Espíritu Santo de Dios. Porque Él viene a habitarnos, como en los discípulos en aquel momento, que Jesús sopló y ellos recibieron el Espíritu Santo. Pero les hacía falta otra cosa. ¿Y era qué? Era la llenura del Espíritu Santo. Amén, hermano. Y la recibieron en el Pentecostés. Y luego la siguieron recibiendo otras veces, según nos dice Hechos, en su vida cristiana. Porque es una experiencia que usted recibe una vez, pero la puede seguir recibiendo. Ahora, basado en eso que ellos hablaron en lenguas, muchos cristianos dicen que cuando uno es lleno del Espíritu Santo por primera vez, o bautizado con el Espíritu Santo, uno va a hablar en lenguas, así sea solo esa vez. ¿Sí? Puede seguir hablando toda su vida, o al menos ese día la evidencia de que fue lleno del Espíritu Santo por primera vez es que habla en lenguas. Bueno, yo quiero preguntar aquí, ¿quiénes hablan en lenguas? Levante la mano los que hablan en lenguas. Levántela alto, esté contento de eso, levántela alto así, para yo verla. ¿Y quiénes han hablado lenguas así sea una vez en su vida? Todos los que han hablado, así sea una vez, levante la mano, todos los que han hablado lenguas, así sea una vez en su vida. Bueno, pocos, ¿cierto? Pero no se preocupe. Si usted fuera de antes, de la era mía, que era la era fósil, la era fósil. A uno lo vivían atormentado, uno vivía atormentado en esa época. Porque uno le decía, hermano, tú hablas en lenguas. Bueno, yo sí hablé desde, pero bueno, había muchos creyentes que no. Y decía, hablas en lenguas, no, el Espíritu Santo no te ha llenado. Y usted puede creer que no le van a hacer uno ni líder ni pastor, mucho menos pastor, si no hablaba en lenguas. O si no decía que había hablado en lenguas por lo menos una vez. Así se movía, es que la cosa en mi época era terrible. Entonces había un poco de gente como triste por ahí, porque como no hablan en lenguas, y eso con unas ganas de hablar en lenguas, y invitaban predicadores a las iglesias que eran como especialistas en eso, o sea, tenían como esa unción, decían ellos, de hacer que la gente hablara en lenguas. Y a la iglesia donde yo asistía, por eso llevaban gente de esa. Y eso a la final se formaba un zaperoco ahí que todo el mundo hablaba y todo el mundo feliz. Porque ya hablé en lenguas, ya me llenó el Espíritu Santo. Bueno, pero eso no es así, ¿verdad? El Espíritu Santo lo llena a uno. Y puede que usted hable en lenguas. Y puede que no. Pero lo llenó el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo sé? Lo sabe porque recibe. Usted lo siente, usted lo nota. Es lo que la gente llama el primer amor, no sé. Es una experiencia que usted quiere orar. Usted se siente más vivo espiritualmente. Usted se siente vivificado. No habla en lenguas. Pero usted siente, por ejemplo, valentía para predicar la palabra. Usted ama la oración. Usted le gustan más las cosas de Dios cuando recibe esa llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que le pasaba a los discípulos cuando eran llenos? Una vez hablaron en lenguas, pero otra vez tuvieron valentía para predicar, ¿cierto? Y otras veces tuvieron unción para orar y cosas de esas así. Tú entienda que es de la llenura. Ahora, hay otra experiencia también en el libro de los Hechos parecida a esta, que está en Hechos 10. Y en Hechos 10, si el primer punto es que fueron llenos, Hechos 10 nos va a decir que fueron bautizados. Fíjese, Hechos 10, es la historia de Cornelio. No el del planeta de los simios, ¿no? Este es el planeta de los simios, ¿no? Algunos aquí fueron actores de ahí, ¿verdad? ¿Cierto, hermano? Hombres, ¿no? Porque aquí las mujeres todas son hermosas. Parecen unicornios, así. Parecen princesas. No sé enamorar, ¿cierto? Por eso andaré solo, ¿verdad? Parecen un ramo de rosas, entonces. Marchito, pero bueno, pero... Señora, sí, dejamos así ya. Bueno, no tengo alma de poeta. Pues peor fue Salomón, que dijo ahí en el Cantar de los Cantares, dijo, por ahí te vi como yegua detrás de los carros del faraón. Peor Salomón, ¿sí o no? Yo al menos dije unicornio. No había, lea, eso está ahí en Cantar de los Cantares, dice, por ahí te vi como yegua detrás de los carros del faraón. Y soldado de Cristo. Ay, la pía. Odilia se quedó sentada ahí. Entonces Cornelio, no el del planeta de los simios, ¿sí? Así llamaba el Señor. Era un hombre piadoso y buscaba a Dios. Bueno, y Dios lo quiso bendecir. El caso, resumiendo las cuentas, porque ya van a ser las 12, faltan 5. Entonces, llegó Pedro a la casa de él y Pedro empezó a predicarles la palabra. Estaba predicando a gentiles, no eran judíos, era una casa de gentiles y estaba predicando ahí. Dice que mientras Pedro estaba hablando, hermano, dice el verso 44, dice, mientras Pedro estaba aún hablando estas palabras, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que oían el mensaje, y los fieles que eran de la circuncisión, que habían ido con Pedro, quedaron asombrados que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿puede alguno negar el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, igual que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase con ellos algunos días. Entonces, ahí, este es un evento. Si no es otro Pentecostés, al menos sí la extensión de ese de Hechos 2, sino que allá fue con judíos y aquí es con gentiles. Pero note las palabras que usan para describir el evento. En el verso 44 y 45 dice, por ejemplo, descendió, el Espíritu Santo descendió. El versículo 45 dice que quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase, ¿verdad? Y luego en el verso 47 dice que han recibido el Espíritu Santo. Entonces, el mismo evento le hace caer, derramarse y recibir. Se usa indistintamente. Entonces uno puede decir, el Espíritu Santo cayó, el Espíritu Santo se derramó o recibieron el Espíritu Santo de Dios. Amén, hermano. Como resultado, una vez más, estas personas lo que hicieron fue hablar en lenguas y magnificar a Dios. Entonces, tenemos claro que ser lleno, caer, derramarse o recibir son términos que se usan indistintamente o sinónimos para hablar de la recepción del Espíritu Santo en la vida de una persona. De la llenura del Espíritu Santo en la vida de la persona. Pero existe una palabra más que también se va a usar indistintamente o que va a ser sinónima para llenura del Espíritu, para decir que el Espíritu cayó sobre alguien, fue derramado o que alguien recibió el Espíritu. Y esa palabra la va a encontrar en Hechos 11, 15 al 16. Entonces Pedro ya pasó eso y él se fue de nuevo y se fue a Judea, o sea, a Jerusalén, y le empezó a explicar allá a los hermanos lo que había pasado. Porque era increíble. Ellos creían que el Espíritu Santo era solo para los judíos. Pero ahora se acaban de dar cuenta que el Espíritu Santo se está derramando también sobre los que no son judíos, sobre los gentiles. O sea, sobre nosotros. Y empieza a explicar el hecho. Y en el verso entonces, 15 y 16 dice, cuando empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos también, dice Pedro. Como sobre nosotros al principio. Él dice, fíjese, lo mismo que nos pasó a nosotros allá, en Hechos 2, al comienzo, lo mismo que nos pasó allá, les pasó a ellos también. Y dice, entonces me acordé de las palabras del Señor, Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces note que el hecho de ser lleno del Espíritu es lo mismo en este pasaje que ser bautizado con el Espíritu Santo. Usted puede usar las dos palabras y no está cometiendo un error que hasta ahora uno creía que cometía un error, o al menos yo, ¿no? Yo sé que ustedes son más teólogos que yo y todos, ¿sí? Y yo no soy teólogo, además. Yo soy Cornelio, soldado de Cristo. Gracias, hermano. Dígame, licenciado. Entonces usted puede decir, el hermano fue lleno, recibí la llenura, o puede decir, fui bautizado con el Espíritu Santo, o puede decir, el Espíritu Santo se derramó sobre mí, o cayó, o recibí el Espíritu Santo como una segunda bendición después de que lo recibí cuando me convertí. Porque recuerde, le acabo de decir, cuando usted se convierte, usted lo recibe, y usted llega a ser la morada del Espíritu Santo, el templo del Espíritu Santo. Pero necesita otra experiencia que lo va a capacitar para servir, para caminar con Cristo aún más, y es la llenura, el bautismo, la recepción o el derramamiento del Espíritu Santo sobre su vida. Así que adelante, no tenga miedo de decir, fui bautizado con el Espíritu Santo, cuando quiera referirse a que fue llenado con el Espíritu Santo de Dios. Porque ahí dice, él dice ahí, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo cayó, me acordé lo que Jesús dijo, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Yo me acordé de eso enseguida, como diciendo, en ellos se cumplió esa promesa, ¿eh? Pero existe otra ocasión también donde la palabra bautizar, relacionada con el Espíritu Santo, se usa en el Nuevo Testamento, ¿eh? Y es primera carta a los Corintios, capítulo... ¿Cuál fue? 12, versículo 13. 12, 13. ¿Usted participó en el planeta de los simios, hermano? He visto un man parecido ahí, ¿no? Y usted no se ría mucho, ¿yo? Ni Steven. La cara de mico el hombre. Yo era el chico apuesto de la película. Chico apuesto. Te salió bueno. Verso 13. Es que para que no se duerman, sí, me toca hacerlo reír para que no se duerman, hermano. Verso 13 dice, porque por un espíritu... Espíritu es, no espíritu, ya me salió lo costeño ahí. Porque por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, siervos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahí habla de dos experiencias con el espíritu. Él habla ahí de beber del espíritu, que es la morada del espíritu. Cuando nos convertimos, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros, entonces como si bebiéramos del Espíritu Santo. Pero también nos habla de que el Espíritu Santo en el verso 13, ¿cierto? Que Él también nos bautiza. Entonces no se me pierda, ¿oyó? Le estoy diciendo que bautismo con el Espíritu Santo es una palabra sinónima de ser llenado del hecho de que el Espíritu Santo se derramó, cayó sobre nosotros. Pero, no solo somos bautizados con el Espíritu Santo, sino que somos bautizados por el Espíritu Santo. ¿Esa cara es de dormido o de perplejo, de confundido o de qué? ¡Oh, qué interesante! Interesante, sí. Entonces, una cosa es ser bautizados con el Espíritu Santo y otra cosa es ser bautizados por el Espíritu Santo. Con el Espíritu somos bautizados al ser llenados del Espíritu Santo, pero somos bautizados por el Espíritu también cuando nos convertimos. ¿Y qué pasa? Que el Espíritu Santo nos toma y nos bautiza, esta vez en el cuerpo de Cristo. ¿Lo? Que es lo que dice el versículo 13. Hermana, métele un pellizco al muchacho ahí que está... Ahí. ¿Te me vas a dormir hoy? ¿Tú te me vas a dormir a mí en un culto? Yo con eso ya queda despierto toda la noche si quiere. ¿Cierto, Elkin? Ya. Él sí fue el planeta de los simios, ¿verdad? Sí. Estoy molestando. ¿Qué? Ay, él era. Es que él sí era el muchacho apuesto, bueno. Porque por un espíritu, verso 13, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Entonces, el Espíritu Santo, cuando nos convertimos, miren, es que pasan muchísimas cosas en el momento que nos convertimos. Él nos toma y nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Nos mete en el cuerpo de Cristo, o sea, nos hace miembros del cuerpo de Cristo. Que es lo que dice el verso 13. O sea, que hay dos bautismos. Un bautismo con el Espíritu Santo y otro bautismo por el Espíritu Santo. En uno somos sumergidos en el Espíritu Santo, llenados hasta el tope con el Espíritu Santo de Dios. Y esto nos puede pasar muchas veces más en nuestra vida. Sucede una vez, pero puede seguir sucediendo. Pero también en el momento que nos convertimos, somos bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Y eso solo va a suceder una vez en la vida, que es en el momento que nos convertimos. ¿Usted ha notado todo lo que pasa en ese momento? Así uno no sienta nada. Porque a veces gente dice, ay, yo me convertí, yo no sentí nada. Es que somos tan sensacionalistas, ole, que todos tenemos que sentir. ¿Qué? Cuando nos convertimos, mire, somos justificados, somos adoptados. En ese momento, todo eso pasa en el área espiritual. ¿Qué más? Somos hechos regenerados, somos hechos morada del Espíritu Santo, somos bautizados en el cuerpo de Cristo en ese momento. Todo eso pasa. Y como ya son las 12, le voy a decir tres cosas para terminar, porque Elkin no se vuelve a dormir en toda la noche. Y creo que más de uno tampoco, porque el que vea haciéndome así le va a hacer la... ¿Te me vas a dormir? Ah, bueno. En primer lugar, uno es hecho la morada del Espíritu Santo cuando se convierte. Resumiendo, ¿eh? Y usted es un precioso templo del Espíritu Santo, y ese templo hay que cuidarlo. Por eso es que hay que cuidar el cuerpo, ¿eh? No hay que quedar como lechona, tolimense. No hay que dejar llenar el cuerpo de colesterol, triglicéridos. No le corre sangre sino grasa por ese cuerpo. Usted es el templo del Espíritu Santo. Por eso no fumamos, por eso no nos emborrachamos, por eso no trasnochamos, solo en las vigilias, ¿no? Pero por eso no trasnochamos, nos vamos de rumba, porque estamos cuidando el templo del Espíritu Santo. Somos la morada de Él. Eso es algo muy especial. Pero usted puede ser, en ese momento que se convierte, también puede ser lleno del Espíritu Santo. O despuesito, puede ser lleno del Espíritu Santo. Usted recibe poder de lo alto para servir, ¿eh? Eficacia para hacer la obra de Dios, para vencer al pecado. ¿Ok? Y a esa llenura se le conoce como la llenura o el bautismo con el Espíritu Santo. Pero también, dos, tres, usted puede ser bautizado por el Espíritu, o usted es bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, en el momento que se convierte. Y por eso usted es hecho miembro de una familia, la familia de Dios, miembro del cuerpo de Cristo, y quien hace eso es el Espíritu Santo de Dios. ¿Amén? ¿Claro? Ah, no fue tan difícil, ¿cierto? Me alegro. ¿Ahora aprendió? Guárdelo ahí. Soldado de Cristo, y ya quédese presente.